Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición que toda su mercancía se detalla en Compregón. Que toda su mercancía se detalla en Compregón. Óiganme a mí pregonar las cosas que traigo aquí. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición que toda su mercancía se detalla en Compregón. Que toda su mercancía se detalla en Compregón. Óiganme a mí pregonar las cosas que traigo aquí. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz.